En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este Enredando las Mañanas que está dando casi punto final al mes de junio, 29 de junio ya, estamos que prácticamente se nos fue el año y seguimos trabajando, produciendo, emitiendo, visibilizando la información que surge desde los medios comunitarios alternativos y populares de todo el país, como así también desde las distintas organizaciones sociales, políticas, ambientales y por supuesto de la comunidad que se va a organizar a lo largo y ancho de todo nuestro país. Estamos en este Enredando las Mañanas de día lunes desde Radio Voces. Le contamos que estamos realizando el programa Leo Cuello en la operación y puesta al aire y quien les habla, Romina Gómez. Bueno, y en el programa de hoy vamos a enviar saludos a especialmente a una compañera de la agencia Red, Ernestina, que bueno, estuvo pasando por algunos problemitas de salud, pero por la fuerza que tiene esa compañera luchadora, ha salido aireosa de esos problemas, así que le enviamos un saludo porque además en el día de hoy que le dan el alta, cumpleaños, así que vamos a enviarle un saludo desde aquí por supuesto desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos a Ernestina en su cumpleaños. Además saludamos a Cielo, también una compañera aquí riojana que está escuchándonos desde su lugarcito ahí, un saludo a Cielo, muchas gracias, y a toda la gente que se prende con la radio a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar, la radio, la página donde podés escuchar la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y les recuerdo que este programa es grabado, así que pueden después ingresar a la página, descargar el programa completo y también alguna de las entrevistas que les haya interesado y que puedan, que quieran reutilizarlas, reescucharlas, lo que quieran. Bueno, decíamos, como todos los lunes, estamos transmitiendo desde Radio Voces. Los martes el programa sale desde los estudios de la Colectiva Radio en Buenos Aires. Los miércoles desde Radio Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba. Los jueves desde La Retaguardia, también en Buenos Aires. Y los viernes desde Radio La Caterva, también desde Buenos Aires. En unos poquitos días se van a estar sumando la gente de La Quinta Pata, también de la ciudad capital de Córdoba, que va a estar haciendo algunos Enredando las Mañanas también, así que esperamos, bueno, de a poquito ir sumando otras tonaditas a la mañana de Enredando las Mañanas. Bueno, les contamos que el programa además está siendo retransmitido por Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy, por Radio La Negra en El Bolsón, Nehuenché en Cipolletti, Radio La Colmena de Plaza Huíncul, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad capital de Córdoba. También podés escuchar el programa en Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, en las Sierras Chicas Cordobesas, desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad capital de Buenos Aires, también desde FM Villa Jardín, también desde Radio La Trinchera en la localidad de Campana. Enredando las Mañanas también sale en Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio La Nube Riojana en La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y también podés escuchar Enredando las Mañanas en Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, y recientemente sumados Radio El Aprendiz Medios del Centro de Formación Profesional número 24, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y este programa tiene una producción federal que se realiza tanto en la producción y postproducción, así que vamos a saludar también a compañeros y compañeras que trabajan en toda la parte gráfica de este programa, que son Red Eco Alternativo, ANRED, también la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, además compañeros y compañeras de Radio Zumba La Turba. Y hacemos la primera pausita musical, enseguida volvemos ya con las primeras noticias que tenemos, que nos llegan desde Buenos Aires, donde vecinos y vecinas de la localidad de Guernica están buscando a una jovencita de tan solo 17 años que ha desaparecido. En el día de hoy realizaban una conferencia de prensa. En unos minutos nada más estaremos en comunicación con ellos desde Guernica. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Hace tiempo no camino por las calles de mi barrio. La avenida está cambiada y todo está tan diferente. Mi lugar es cualquier parte, mi lugar es donde ponga los pies. Solo tengo una mochila, pasaporte y un cuaderno. Todo lo que me ha amarrado en el pasado ya se ha muerto. Si te digo que he sentido que he vivido unas tres vidas, es verdad. Pero no está tan lejos, hijo mío. Detrás de los desiertos a tus pies. Y no es tan fácil ser Jorge González. Una estrella en el oscuro cielo austral, la que viaja a mayor velocidad, la que brilla más que todas las demás. Compositor.

poesía, sepultaba sus anhelos de esplendor y de alegría. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, en este lunes 29 de junio, 55 minutos han pasado de la hora 10. Nos vamos a ir ahora hacia el sur de nuestro país, nos vamos a ir a Neuquén, donde todavía continúa la lucha de las comunidades de mapuches, sobre todo de la zona, por pedir que se deje de judicializar justamente la lucha de estas comunidades que están peleando por recuperar sus territorios ancestrales. Además, denuncian desde hace ya mucho tiempo la instalación de petroleras sobre justamente el territorio mapuche. Y en los últimos días ha habido una declaración de las comunidades mapuches de la zona ante una serie de declaraciones que ha hecho el Sindicato de Empleados Judiciales, las cuales han repudiado fervientemente en pos de reivindicar la lucha que estas comunidades mapuches vienen llevando adelante. Y nosotros estamos con una compañera, Soledad Arrieta, ella es miembro del colectivo El Zumbido, de comunicación también alternativa de Neuquén. Hola Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola Romy, buen día, ¿cómo estás? Buen día, seguramente bastante más frío que aquí en La Rioja, ustedes. Sí, acá estamos en cero directamente. Ah, bien. ¿Ya hay nieve en la zona? Acá en Neuquén no, pero no suele haber. En la zona de la cordillera igual tampoco todavía. Ah, bien. Están esperando. Está bien. Bueno, Sole, en el medio de lo climático, las comunidades mapuches siguen reclamando porque no se judicialice su lucha en contra de las petroleras. Sabemos que hay varios compañeros mapuche que incluso han sido, judicializados, justamente que tienen causas, estarían esperando su juicio. Y en el medio de esto hubo declaraciones del Sindicato de Empleados Judiciales al respecto. Así es, sí. Bueno, si hacemos un pequeño repaso por la causa, sí, de llegar a lo del comunicado. Sí, bueno, desde la década del 70, las comunidades mapuche acá en la zona están siendo víctimas de el Estado con el modelo extractivista. En su momento, a mediados de los 70, que se instaló YPF en la zona de Loma La Lata, donde había algunas comunidades, pero bueno, también a medida que pasaron los años, con el avance también de la industria, cuando se empieza a implementar la hidrofractura, esta zona es la primera de Latinoamérica donde se realizan exploraciones de fracking. Uh-huh. Esa zona, digamos, ese lugar donde se hace por primera vez, es aproximadamente 50 kilómetros de Zapala, que es la comunidad Nilaico. En esa comunidad, de hecho se genera una resistencia muy muy fuerte por parte de las autoridades y por parte de todas y todos los integrantes de la comunidad. Finalmente, una de las líderes, la Longo, Cristina Lincopam, muere producto de la contaminación contra la que ella misma luchaba. A escasos kilómetros de esa comunidad está una comunidad hermana, que es Huincul-Nehuen. Huincul-Nehuen también hace años que viene resistiendo, justamente por esa resistencia es que desde el año 2012 un yacimiento está sin operar, gracias a todo lo que vienen haciendo, pero también en ese mismo año, en diciembre, en medio de esa resistencia y también en medio de una situación, justamente estaban con un elum, que es un entierro, estaba enterrando a una bebé que había nacido con malformaciones, producto de la misma contaminación. En medio de esa situación, llega una oficial de justicia, que es, bueno, Verónica Pelayes, llega escoltada por policías, escoltada por tocadoras, porque no era la primera vez que llegaban a la comunidad, digamos, venían instalándose y, digamos, con mucha prepotencia. En esa oportunidad llegan, imagínate ante esta situación, digamos, de muchísima resistencia, de venir luchando, de que había fallecido Cristina, de digamos, al que había fallecido también esta bebé por malformaciones, producto de la misma contaminación con la que luchaban. Y en esa situación empiezan a resistir, no, obviamente no quieren ser desalojados, y arrojan piedras. Una de esas piedras da en el rostro de Verónica Pelayes, que es esta oficial de la justicia. Las autoridades de la comunidad desde un primer momento lamentaron este hecho, que por supuesto, digamos, lo que digamos, estaban arrojando piedras a la camioneta, a la agrupadora, digamos, la idea no era afectar a nadie físicamente, incluso, digamos, habiendo policías que, por supuesto, digamos, siempre están con su arma latente a punto de disparar. No era la idea de ellos, pidieron disculpas una y otra vez. Sin embargo, bueno, esta mujer, Verónica Pelayes, inició una campaña muy fuerte a través de los medios, también a través de las redes sociales, con contenido muy xenófobo, muy racista, en contra, por supuesto, de la comunidad. Desde ese momento, bueno, CEJUM, que es el gremio de empleados y empleadas judiciales, siempre respaldó, por supuesto, a la trabajadora, pero hasta ahora no se había, no se había posicionado tan en contra de la comunidad. Lo que sucedió en estas últimas semanas, además de, bueno, por supuesto, del avance del juicio, de la causa en la que están imputados las autoridades, en este caso está imputada Relamuñancu, que está imputada por tentativa de homicidio, Martín Maliqueo y Mauricio Reyn, que están, Mauricio Reyn es de Buñol y Folil, no de Gunculehuén, que es también, digamos, cercana. Sí. Esos últimos dos están imputados por daño agravado. Para que tengas una idea de lo que es la justicia nauquina, Relamuñán, que está acusada de tentativa de homicidio, y pide para ella 15 años de prisión por haber tirado una piedra sin intención, por supuesto, de ni siquiera de lastimar. O sea, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Disculpa, Sole, ¿cuánto tiempo? No te escuché bien. 15 años. 15 años. Para que te des una idea, hace unos meses le dieron la pena de 15 años de prisión a un policía que mató de un disparo intencionalmente a un chico de 14 años. Claro. Digamos, como para poner en paralelo la situación. Bueno, en todo este marco, digamos, se vienen desarrollando audiencias de formulación de cargos, de impugnación de formulación de cargos. El pasado 22 se realizó una audiencia en la que se desestimó la impugnación que había hecho la defensa de los imputados mapuche, que, bueno, que obviamente repudiaba los cargos contra los que se imputaban. Pero, bueno, finalmente el juicio se va a desarrollar con esa carátula, que es homicidio en grado de tentativa y daños agravados. Ante esto, CEJUM saca un comunicado en el que, digamos, no solamente, como venía haciendo, se posiciona del lado de la trabajadora y en contra de los reclamos y de las necesidades del pueblo nación mapuche en general, sino que además se posiciona en contra de este LOF, que es comunidad en particular. Comunicado, leo unos apartados muy rapidito como para que tomemos dimensión. Sí. Dice, 2 años y medio después de este lamentable y repudiable hecho, vemos con preocupación cómo se ha tergiversado lo sucedido en Portezuelo, pone Portezuelo, que es, digamos, el nombre de la zona en la que se ubica la comunidad, ni siquiera nombra a la comunidad, que es Gunculehuén. Sí. Y se intenta instalar en la opinión pública, incluso engañando la buena fe de personalidades nacionales e internacionales cuya trayectoria en defensa de los derechos humanos de los trabajadores y de los pueblos originarios ha sido intachable, que lo ocurrió fue en un escenario de represión policial reprimida por integrantes de una comunidad mapuche y que nuestra compañera habría quedado en medio de dicho enfrentamiento. dice Sejún. Lo cierto es que así no hubo ni fuerzas represivas, ni topadoras, ni orden de desalojo, ni legítima defensa frente a una supuesta represión policial. Verónica Pelacio se encontró sola con un grupo de personas y fue víctima de una brutal agresión. Eso, digamos, está completamente desestimado, incluso porque hay fotos en las que se ve que, digamos, no se fue Verónica Pelacio sola a entregar una notificación, como, digamos, claro. No, digamos, cayó con las topadoras, con la policía. Dice, bueno, que el sindicato solicita que se abra información sumaria para que el Poder Judicial sancione a los funcionarios que coaccionó a Verónica para realizar una diligencia en condiciones de absoluta indefinición y vulnerabilidad. Pero también lo que dicen es que, o sea, ponen como en cuestionamiento que Huincul Lehuén sea legítimamente mapuche, digamos, como si ellos tuvieran alguna potestad acerca de quién es y quién no es mapuche. Bueno, de hecho, lo que dice es, no podemos quedarnos callados viendo cómo, frente a este hecho de injusta violencia contra una trabajadora, se utilizan banderas históricas, deslegitimando así la verdadera pelea que desde hace tantos años lleva adelante el pueblo mapuche. Es muy contundente, es muy fuerte, es muy fuerte porque además, digamos, muchos trabajadores y trabajadoras están, digamos, de alguna manera como empatizando un poco con lo que dice este sindicato, precisamente porque, bueno, dicen, bueno, este sindicato, digamos, está del lado de los trabajadores y las trabajadoras, está defendiendo a una trabajadora y me está diciendo esto, bueno, capaz que algo de razón tiene. Inmediatamente la multisectorial por el desprocesamiento de las autoridades de los LOF, Huincul Lehuén y Buñó y Folini, sale a repudiar esto diciendo que lo que hace Sejún es avalar la persecución y criminalización de nuestros hermanos mapuche para quienes pide condena, respondiendo así a los intereses de la corporación del Poder Judicial del Estado y de las petroleras. Digamos, lo cierto es que no solamente, bueno, obviamente el Estado abre las puertas a las petroleras para que, digamos, para que usurpen territorios, para que contaminen, para que saquen, y también, digamos, para que de alguna manera maten, porque, digamos, insisto, hay numerosos casos de muertes producidas por la contaminación en comunidades mapuche. También hay muchísimos casos de abortos espontáneos, de malformaciones, de situaciones como ceguera, por ejemplo. No solamente abre las puertas a estas empresas para que ingresen a saquear y contaminar los territorios, sino que además, ante la resistencia de los pueblos, se judicializa. Y ante esa judicialización, un sector de trabajadores y trabajadoras, obviamente la conducción del sector, digamos, tampoco es que los trabajadores necesariamente responden a esto, pero la conducción de ese gremio se pone del lado del Estado y de las petroleras, favoreciendo así la criminalización y también la estigmatización mediática, porque esto, digamos, sale en los medios, de las y los mapuches de esta comunidad. Claro. Ese sería más o menos el panorama que tenemos por estos días. Complejo. Sole, ¿cuándo estaría siendo el juicio a los referentes de las comunidades mapuches? Mira, todavía no está, lo que se hizo el lunes, creo que fue 22, sí, el lunes pasado, fue la audiencia esta en la que, digamos, te contaba que se desestimó la impugnación de los cargos. Sí. A partir de esto se tiene que fijar una nueva fecha de audiencia. Bien. Bueno, la verdad que complejo, lamentable también está, digamos, no solo la complicidad de la justicia en sí, en esta criminalización de la protesta y de la lucha por la recuperación de tierras desde los pueblos mapuches, sino también, bueno, de cómo por ahí desde los mismos trabajadores judiciales se acompaña esa criminalización y sobre todo el tratamiento xenofóbico, como vos bien lo mencionabas recién, respecto a al pueblo mapuche. La verdad, lamentable, muy completo el informe, ha quedado bastante clara la situación. ¿Cuándo podríamos tener novedades respecto a cómo avanza este tema, entonces? Yo creo que en los próximos días ya va a haber notificación de próximas audiencias. Bien. Bueno, por supuesto que vamos a seguir informando a través del Enredando. Bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Soledad, y estaremos bueno, en contacto entonces los próximos días y semanas para conocer más información de cómo están los compañeros mapuches. Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, hasta pronto. Sepultaba sus anhelos de esplendor y de alegría. Bueno, ahí estaba Soledad Arrieta, compañera de El Zumbido, medio alternativo de la provincia de Neuquén, comentando un poco cómo viene avanzando esta situación allí en Neuquén en contra de las comunidades mapuches, que no solamente deben luchar en contra de la instalación de petroleras y de ser desalojados de sus territorios ancestrales, sino que además luchar con los problemas de salud que esta contaminación provoca en sus vidas, y ahora se suma la lucha contra el Estado argentino, más precisamente contra la justicia, ya que los ha judicializado en el marco de bueno, justamente su lucha por la recuperación del territorio. Soledad Arrieta, decíamos, desde El Zumbido, pasándonos un informe sobre lo que está sucediendo allí en Neuquén. Minutos pasan de las 11, nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida estamos con más información. Enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias.

Federación La Justicia en Movilización, el viernes 27 se llevó a cabo una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal para tratar las apelaciones contra la sentencia en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira y a casi 5 años del plan criminal que la Triple Alianza Antiobrera ejecutó para aleccionar a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Fue una jornada en la que se reiteró la dinámica que imperó en la sala durante los más de 9 meses que demoró el debate oral, con la fiscalía que argumentó duro contra la patota, pero miró para otro lado a la hora de evaluar la participación criminal de la patronal policial en el marco del crimen. Una denuncia que está haciendo justamente Correpi, la audiencia finalizó, dice, cuando entraba la tarde y quedaban algunos militantes en las puertas del tribunal. Resta ahora la sentencia de casación. La militancia de Correpi junto a otras organizaciones se presentaba entonces para ir a retiro a Avellaneda, a vigilar y movilización por 13 años de la masacre de Avellaneda, allí donde cayeron los compañeros Darío y Maxi por las mismas razones, en las mismas manos que mataron a Mariano Ferreira. La historia es una, continúa y continúa, dice Correpi. Abandonarla o desmovilizar es dar por muertos a los compañeros. Abandonar o desmovilizar respecto a la lucha es abandonar a los compañeros, dice Correpi. Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana a partir de las 10 de la mañana en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana estarán escuchando desde la Colectiva Radio de Buenos Aires. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar en www.rnma.org.ar, descargarlo completo o alguna de sus entrevistas. Nos despedimos con Leo. Hasta mañana. Radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Panamá, algo tan natural como la vida misma. quiero, es mi trabajo.